Mi nombre es Miguel Ángel Bruna Silva, alcalde de la comuna de Los Pejos. Aquí, no lo digo yo, lo he escuchado testimonio de personas y también por las estadísticas. Es una comuna que violenta mucho los derechos de nuestros niños y nuestros jóvenes. Es una comuna violentadora. Y nosotros, me alegro que ustedes estén aquí trabajando, porque nosotros desde mi primer inicio como alcalde me he enfocado no solo en el mejoramiento de las veredas y de las calles, sino en el mejoramiento del problema social que tenemos, que es honesto. Los altos índices de violación, los altos índices de deserción escolar, los altos índices de abuso de niños, adulto mayor, una comunidad violentadora. Esto es porque no hubo un trabajo y estuvo abandonada la comuna por muchos años. Y hoy día estamos con algunos proyectos municipales, como en este caso el Defensor, que es una oficina donde trabajan varios abogados y algunos asistentes sociales y un psicólogo, y van derechamente a defender a la persona violentada, en este caso a un niño violado, a una mujer violada, van directamente a buscar a los culpables, indirectamente a castigarlos. En este caso, la actividad que se realiza hoy día, en donde se han venido pintando las fachadas de muchas casas de este sector sede de la unidad vecinal 35, ¿de qué manera se articula esta actividad a través de la Fundación San Carlos? Bueno, se articula con los vecinos, se articula el municipio, más la gente territorial y San Carlos. Todo en conjunto trabajar y los profesionales que San Carlos ha tenido ya desde bastante tiempo trabajando y motivando la participación de los vecinos. Sin la participación de los vecinos, esto no habría sido. Esto no es un beneficio para mí personalmente como alcalde, sino un beneficio de nuestros vecinos y, como digo, de los niños que van a vivir en esta comuna, que tengan una comuna limpia, espacio de recreativo, una mejor calidad de vida y también que no sean violentados y sus derechos sean respetados desde chiquititos, y el día de mañana, cuando tenga la edad que ellos tengo yo hoy día, tengan un saber de sus derechos claro y preciso. Y yo felicitar a las raíces que estén trabajando en estos proyectos, porque son proyectos bonitos. Y yo creo que ustedes y las personas que trabajan van a trabajar para conocer la realidad de Los Pejos. Y vuelvo a decir, somos una comuna violentadora. Es lo que heredé y lo que pienso cambiar. Sé que es difícil, pero vamos trabajando para cambiar esa imagen de comuna violentadora, para hacer una imagen comuna amigable. Era su nombre, su cargo dentro de la Fundación San Carlos de Maipo, y que nos cuente respecto del trabajo que está realizando la Fundación acá en Los Espejos y también en las otras comunas. Marcelo Sánchez Aumá, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Mira, la verdad, lo que estamos trabajando acá en Los Espejos es parte de nuestro modelo territorial, que consiste en poder integrar a la comunidad en el desarrollo de las condiciones de bienestar y en el respeto y en el cuidado del ejercicio de derechos de los niños, de la infancia, por un mejor futuro. Ahora, cuando uno habla de crear buenas condiciones, las mejores condiciones para el ejercicio de derechos de los niños, significa que no se puede hacer el loco respecto de un montón de variables que inciden en el bienestar y en ese ejercicio de derechos. Fundamentalmente, la realidad de las familias, la realidad del empleo, la realidad de la mujer jefa de hogar, la realidad de los espacios públicos, del entorno, etcétera. Por eso que la Fundación San Carlos de Maipo tiene que trabajar en articulación con otros, en territorios, pero fundamentalmente con los vecinos, para que podamos generar espacios sustentables de desarrollo que permitan ir cerrando aquellas brechas que atentan contra el ejercicio de derechos de los niños. Fundamentalmente en este espacio que hemos iniciado en Los Espejos, donde hicimos este trabajo de pintar más de 500 fachadas, lo que nosotros hemos dispuesto es a lo mejor las condiciones materiales como un primer momento, pero ha sido el trabajo intenso de organizar a los vecinos en sus pasajes, de que surjan nuevos dirigentes, de que ellos se capaciten, se entrenen, vivan este esfuerzo. En otras circunstancias nos habría sido mucho más fácil haber llegado y haber dicho, ¿sabéis qué? Mira, contratemos pintores, hagamos esta cuestión y en dos semanas tenemos lista. Ese no era el trabajo que queríamos. Generalmente, muchas veces, incluso con muy buena intención, hay organizaciones sociales que llegan a un territorio y dicen, vamos a hacer una multicancha, vamos a hacer una ciclovía, y a los dos o tres años tú vuelves y la ciclovía o la multicancha son sitios eriazos tomados por otro tipo de situaciones, otro tipo de factores que, lejos de proteger, son factores de riesgo algo para los niños. ¿Por qué nosotros cambiamos esa forma de pensar? ¿Por qué nosotros estamos actuando primero con base a restablecer el tejido social, a fortalecer la cohesión entre los vecinos? Porque nosotros creemos que la única forma de lograr resultados sustentables en beneficio de todos ellos es a través de crear estos espacios de cohesión. Con liderazgo, con nuevos liderazgos que cada vez vayan extendiendo puentes, haciendo y mirando la realidad de manera sistémica, global, donde la seguridad, el entorno, la educación, también vayan con un trabajo intenso con las familias, con un trabajo con la organización comunitaria. Nosotros creemos que en articulación con el Estado, con el gobierno local, con otros actores, podemos generar espacios sustentables para el desarrollo de los niños. Eso es lo que estamos haciendo hoy día acá en Los Espejos. Hemos partido por la fachada de la casa, lo más, a lo mejor, dentro de lo más cercano, lo más lejano a la realidad, adentro del hogar, pero estamos cruzando el dintel. O sea, partimos por la fachada, vamos a pasar la puerta, vamos a instalarnos en el living, vamos a trabajar con los vecinos, con las dinámicas familiares, con los niños. Lo que está haciendo Raíces es súper importante, porque al fortalecer las capacidades de los dirigentes, al potenciar las habilidades parentales para la detección de las graves vulneraciones de derechos o de los factores de riesgos que incidan en privar del ejercicio de derechos a los niños, y el empoderar y transferir esas capacidades hace que esto sea sustentable en el tiempo. Por eso es relevante trabajar en red. Nosotros acá estamos formando una red, Raíces está en nuestra red, Dialoga está en nuestra red, todos los actores de la red de infancia están involucrados en este trabajo, y hoy día además estamos fortaleciendo la unidad vecinal 35 con nuevos dirigentes que de alguna forma han dado prueba, han dado fe de que este trabajo que están haciendo lo han hecho con mucha seriedad y con mucha proyección hacia el futuro.